Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a Parábolas. Estamos en Radio C. Este espacio está dedicado a la reflexión de proyectos, producciones artísticas y culturales desde la gestión cultural. Y pues yo me llamo Dora. Y aquí está Andrés conmigo. Hola, ¿qué tal? Y en esta primera edición hablaremos sobre las inauguraciones, ya que es un tema tan cotidiano a la hora de realizar un proyecto o un evento. Claro, la inauguración es como una de las partes y rituales más importantes en el nicho cultural, sobre todo en las exposiciones, en los museos, en la cultura más C mayúscula, digamos. Y también la podemos encontrar en Juegos Olímpicos, en eventos de nivel mundial, ¿no? En mundiales, en muchas cosas. Y bueno, te voy a leer lo que dice Internet de lo que es una inauguración. A ver, venga. Dice: la inauguración es un suceso, una celebración muy habitual en nuestra cultura, que tiene como misión celebrar la apertura, el inicio de justamente algún acontecimiento, como puede ser una feria, un edificio, algún fin público o benéfico, un programa, una institución, una estatua, un negocio. Entonces, es un debut, según Internet, ¿no? Y sus características es que motiva o trata a un público, aunque también puede haber inauguraciones independientes de su público, ¿no? Y creo que es uno de los temas que vamos a tocar pues hoy, como qué necesidad de hacer inauguraciones, ¿no? ¿Para qué las hacemos o dónde entran estos sucesos? Y después problematizar eso un poco, ¿no? Sí, pues justo me gustaría que habláramos de las inauguraciones, tanto como el concepto, como el fenómeno, y verlo desde nosotros, consumidores, desde nosotros como Andrés y Dora, que van a algún evento que se inaugura. Como público, ¿no? Como digamos. Público y también como gestores culturales, claro. Formados. Pero aunque no lo crean, estudiar gestión cultural te arruina la cabeza un poco en cierto sentido, porque ya no puedes ir a una exposición en Bellas Artes sin que te fijes en los detalles mínimos. Que es justo lo que hacemos en este programa. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces aquí vamos a develar qué es lo que pensamos cuando vamos a un evento tan insignificante que pueda parecer, pero que nosotros le vemos todo. Y que sí, claro. Nos tiene pensando cuál es su trasfondo, ¿no? Que justamente la gestión cultural es eso, ver, y el propósito de este programa, ver más allá de pues la pantalla. Sí, así. Claro, y yo creo que esto toca un tema importante porque dice también Internet que justo es embellecer un evento, ¿no? Uh-huh. Y creo que es parte de la crítica que queremos hacer hoy. O sea, ¿qué son las inauguraciones? En realidad es un adorno, ¿no? O sea, en ese sentido se vuelve un ritual que no es totalmente necesario, o sea, no es la exposición, ¿no? No sí. Es el mundial en sí, la inauguración, pero es como un adorno que lo embellece y que lo enflorece a tal punto de que el público a veces se puede interesar más por las inauguraciones que por la exposición en sí, ¿no? Sí, claro. Y que justo aquí vemos que la inauguración es cortar el listón. Claro. Invitar a periodistas, invitar a medios, es como invitar a blogueros. Claro. Es como cuando sale el luchador de lucha libre y gritan su nombre, ¿no? Sí. O sea, como sí, o sea, no, o sea, es un, como un fin en sí mismo la inauguración, ¿no? Sí, y es un punto de llegada y un punto de partida para el gestor cultural, ¿no? Porque cuando se está inaugurando un evento, el gestor dice, ya la hice, ya. Sí, ya acabé. Ya acabé. Pero, pues también empieza para el usuario, ¿no? Empieza claro. Para el consumidor, para el espectador. Empieza otro proceso dentro de la gestión, pues que es el desarrollo tal cual del evento. Sí, claro, ¿no? O sea, justo tienen como dos formas de significarse, ¿no? También uh-huh. como el ritual de debutar o cortar el listón, ¿no? Uh-huh. O sea, uno es para el gestor, que es suele ser que ya acabó su chamba en ese momento, ya hizo todo lo que tenía que hacer, logró que saliera su proyecto, ¿no? Y otro es para el público que apenas está ingresando, ¿no? O sea, como que apenas va a ir a ver de qué va, ¿no? Va a ir a escuchar el grito, ¿no? De que ya va a empezar. Sí, claro. También me gustaría decir que Andrés y yo, junto con otros compañeritos de la carrera, ¿hace como cuánto? ¿Con tres como, años? Pues yo creo que ya van 3 años ya casi. Sí, hace 3 años hicimos una exposición de diseño enfocado hacia diseño de modas, industrial, gráfico, y viéndolo justo de otras vertientes que no es la línea del diseño nada más, y nos tocó inaugurar. Y el caos que puede pasar 5 segundos antes de inaugurar. O sea, todo sucede el día de la inauguración. Es decir, si tú inauguras un viernes, supongamos, el jueves y el viernes en la mañana está colapsando el mundo. Porque surgen muchas cosas que tampoco tenías contempladas, uh-huh. ¿sabes? Entonces, es difícil prever todo lo que va a suceder. Sí, claro, se vuelve el punto donde ya... O el punto más difícil, ¿no? Incluso del proyecto, una inauguración. Porque... Pues muchos dicen, ¿no? Que el valor o el... Pues al final es de lo que vamos a hablar al final, ¿no? Pero es como... El valor del proyecto se ve en la inauguración, ¿no? O el éxito de lo que va a ser el proyecto se refleja en la inauguración, ¿no? Claro. Y, o sea, yo creo que ahí se podría ver justo, como tú dices, el valor de socialización que va a tener el proyecto, ¿no? O sea, por eso vemos a los mundiales o los Juegos Olímpicos que sus inauguraciones pues, son increíbles, ¿no? Son masivas, son como la parte más importante de los Juegos Olímpicos, yo podría decir, ¿no? O sea, todos los demás eventos que acontecen, pues los ven las personas que les gustan ciertos deportes, ¿no? Ya como más específico. Pero la inauguración es como el evento más grande, el que todos ven, el que no te puedes perder, ¿no? Claro. Y la que... El que va contando como, bueno, se inaugura la 32ª edición, ¿no? Sí, que también la inauguración y la clausura pueden ser eventos dentro del evento, ¿no? Sí, sí, sí. Tratándose de eventos tan masivos. Pero si tenemos un festival... Pues hay, o sea, si planteamos el organigrama de un proyecto, va a haber encargados de las diferentes actividades, de las talleres, conferencias quizá, pero debe haber encargados que lleven la parte de la inauguración y la clausura. Porque, como dice Andrés, o sea, son eventos tan magnos, son rituales pues de extravagantes que merecen su propia mano. ¿No? Es decir, todo el catering, la parte de la edición de los folletos, de si vas a dar kit de prensas. Sí, claro. Podríamos decir que es la parte más visible a veces de los proyectos, ¿no? Claro. Y en general de... Pues para eso son, ¿no? Yo diría que esas son como... Esa es la necesidad que cumple. O sea, si no te haces ver en tu inauguración, tal vez pocas personas vayan a verte, ¿no? Claro. Y eso lo cree mucha gente, o sea, es algo que me han dicho súper seguido en la gestión cultural, ¿no? O sea, que la inauguración es la medida del éxito, ¿no? Que nos lo dijo, pues, nuestra profesora de gestión más importante. Sí, saludos a Sandra Ontiveros, ha sido nuestra madre. Saludos a Sandra. En esta parte de la gestión, no solo aquí en el claustro, sino también en distintas áreas y sedes de... Claro, y es que, digamos, es que eso es lo interesante, ¿no? Son como las dos formas de ver la cultura también. Uh-huh. O sea, una es, no, es que, ¿cómo crees que mi exposición va a medirse por la inauguración, ¿no? O sea, uh-huh. se podría medir por los valores inmateriales que sale la gente teniendo, viendo la exposición, ¿no? O sea, como... ¿por qué se mide por la inauguración, no? O sea, ¿por qué el valor de visibilización mediático, de visibilización en la crítica, en los periódicos, en... O sea, ¿por qué medirlo y valorarlo desde esa visión, no? Que justo esta cosa que mencionas de la visibilización, en las inauguraciones también se puede percibir que... O sea, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes fueron las manos que intervinieron? O sea, ¿quiénes fueron los que trabajaron en ello? Exacto. ¿Y quiénes aportaron el dinero? Ah, el mucho dinero. Más importante. Okay. O sea, es decir, que si claro, tu evento claro. de fotografía fue patrocinado por Canon, debe de tener espectaculares más grandes que el título de la exposición que digan Canon. Y tú estás ahí donde venden cámaras o... Claro, o hay edecanes dándote flyers de Canon, talleres, claro. cosas así. Entonces, esto nos hace ver que hay otra crisis y situación tan normalizada dentro de las producciones, que son los patrocinios, ¿no? Que interfieren a la hora de hacer uh-huh. una inauguración. Sí, sí, sí. Porque tu inauguración, ok, va a tener, tiene que tener... pues un catering, ¿no? Bebida, alimento y cosas que les vas a dar a la prensa. Porque la prensa es quien va a hablar sobre tu proyecto. Esa es la cosa más básica para hacer... Cualquier inauguración. Ajá, cualquier inauguración, ¿no? Pero, vaya, también ahí repensando tu idea de proyecto y los valores con los que se está vinculando y con los que uh-huh. se está arrancando. Por ejemplo, tú no puedes hablar de feminicidios e invitar a patrocinar a la Cámara de Diputados, por ejemplo, que te den... Claro, se ve, no, no va con tu público tampoco. Sí, claro. O sería como muy criticable, ¿no? Fácil criticarle. Claro, porque la inauguración también tiene que ser congruente. Cada parte... Y engranaje que hay dentro de la máquina. Claro, porque es lo que va a ver la gente, ¿no? De este proyecto. Así como, oye, ¿por qué la... ¿Por qué esta exposición es sobre las adicciones que ha tenido... Que han tenido los artistas en México a lo largo de la historia? Y me estás dando tequila. Sí, sí, sí. O lo promueve Marlboro, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, aquí debemos de pensar en la congruencia, ¿no? O sea, ¿qué cosas queremos que pinten nuestro proyecto desde todos los ámbitos? Y la inauguración, al ser uno de los eventos de más visibilización de los proyectos, pues se debe dar cuenta, ¿no? O sea, tenemos que ser muy congruentes en esa parte. Claro. Sí, hablando de eso, me gustaría preguntarte como, ¿qué opinas tú de que se mide el éxito a partir de las inauguraciones? Si digamos tienes dos presentaciones con el mismo material o del mismo museo, digamos del Museo Mexicano de Arte Moderno, que todas son como muy estatales, ¿no? Como con una línea no contracultural, sino más bien que quiere cultivar a sus ciudadanos. O sea, si tienes una inauguración que tiene más patrocinadores y en ese sentido va a tener más visibilización, ¿no? O más pegue la inauguración. ¿Tú crees que eso mida el éxito de la exposición en general? Híjole. Yo creo que no. Yo creo que no, porque... O bajo qué criterios dirías que sí se cumple eso. Ya. O sea, si tú fueras... No sé, el patrocinador, ¿dirías que sí se cumple así? Híjole. Hay varias visiones, ¿no? Una es... O sea, yo sí creo que las inauguraciones son para los periodistas, ¿sabes? Puro periodismo. Pues para que invites a gente que escribe y ahí tiene blogs, revistas, periódicos, y que escriba sobre eso para que esa exposición pueda llegar a más personas. La desventaja es que solo es un día, ¿no? Y mucha gente, pues ya sabemos que solamente va a las inauguraciones porque sabe que va a haber alcohol. Que le busca entre los logos hasta abajo del cartel que haya algún logo de alguna marca de alcohol para ir. Es un gran caso de... Pues voy a mencionar nombres, ¿no? Pues porque no. Sí, pero no hay problema, nada. Pues. No, o sea, del Museo Nacional, ¿no? De arte, del MUNAL. Emunal, que pues ellos ya tienen un enlace ahí, una alianza muy fuerte con Bohemia. Y lo han tenido con Heineken. Y en sus últimas inauguraciones he podido ver que hay más gente afuera formándose para la chela que adentro de la misma exposición. Entonces eso qué datos te da, o sea, eso qué te quiere decir. O sea, en verdad el usuario va a la exposición. Claro, se vuelve un evento cultural o una fiesta, ¿no? Claro. Y creo que los gestores tienen que ser pues muy susceptibles a esas cosas. Por ejemplo, el Munal lo ha mediado, porque ellos empezaron como la gran cantina dentro de los museos. Pero lo han mediado de una manera en la que tienes que pasar a fuerzas por la exposición para después desembocar al patio que te dé tu chela. Ajá. O sea, no hay manera otra de llegar al alcohol sin entrar a la exposición. Pero también debe ser así. Sí, claro, a fuerzas, ¿no? Te dicen, pues a fuerzas tienes que verlo. Y tampoco por la otra parte de decir, no, ya no vamos a dar alcohol. Por ejemplo, dentro de este sentido, el MUAC, al ser un museo de la universidad, y al estar dentro de una zona universitaria escolar, claro, no pueden dar alcohol. Y todas sus inauguraciones son sin alcohol. Entonces, ¿en qué se basa su éxito? En las personas que van. Van los curadores, van los artistas que posiblemente están cerca, van a inaugurar. Y va muchísima gente. Y eso también se basa en la curaduría y en quién está exponiendo, ¿sabes? O sea, cuando se inauguró Anish Kapoor, no dieron alcohol, no dieron jugo, no dieron canapés, no dieron nada, solamente se inaugura, ¿sabes? O sea, nada más. Sí. Cortaron la tijera sin más. Ajá. Y ya. Está Cuauhtémoc Medina, está la directora del MUAC, fue Anish Kapoor y dan una conferencia y se inaugura la exposición. Y son exposiciones. ¿Y cuánto duró eso? Pues duran menos de una hora. Ok. ¿Y una exposición que tenga alcohol y eso, como cuánto dura? Pues se practica el mismo formato, ¿no? Van los curadores, va la directora o director del museo, van algunos invitados, se inaugura, pero es muy fugaz. O sea, llegan, sí, sí, sí, hablan, ni siquiera hay sesiones de preguntas y respuestas como sí lo hay en el MUAC, ¿sabes? O sea, tú puedes dialogar y preguntarle a Cuauhtémoc, o puedes preguntarle a Anish Kapoor, por ejemplo, cosas. Pero en ese sentido no, y todo está atascado y los periodistas quieren entrar a tomar fotos y después irse a tomar su chela. La gente llega un poco después para alcanzar las chelas. Entonces, ¿cómo podemos como gestores mediar todo eso? Tampoco es de ponernos santos y decir no, claro, que nadie toma alcohol en este recinto del arte, ¿sabes? No, sí, claro. No, sino que de verdad que ya que tienes a tanta gente reunida en ese espacio, que es muy difícil lograrlo, que toda la gente que va a la exposición se junta más en la inauguración, o sea, por cantidad, que a lo largo de todos los 3 meses que dure, ¿sabes? ¿O tú qué piensas? ¿Qué, sí, no, pues ¿cuáles podrían ser? Es un problema que atañe a la gestión cultural mucho, ¿no? Porque pues justo en cada acción que haces tienes que ir para atrás, ¿no? Y preguntarte qué es lo que está causando esto, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? Y pues las inauguraciones son cruciales. Y yo he visto a muchos gestores que dicen, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a ir a la inauguración de tal. ¿Y para qué vas, no? O sea, pues para conocer gente, ¿no? O sea, para conocer gente del medio, ¿no? O para hacer contactos. O para conocer a otros gestores, ¿no? Como para hacerme ver también. Eso me han dicho también. O sea, como yo voy a todas las inauguraciones porque quiero que me vean la gente que produjo esto, ¿no? Claro. Y eso se vuelve también muy importante, ¿no? Porque son como se vuelven pequeñas reuniones sociales del sector. Exacto. Y de trabajo al final, ¿no? Es como si fueras a trabajar a un restaurante, a una comida, ¿no? Llevaras ahí a tus socios. Sí, exacto. Y pues en ese sentido no está bien y no está mal, pero es muy importante ver lo que tú dices de la coherencia, ¿no? Con los valores que está llevando tu proyecto, ¿no? Claro. Y el lugar donde lo estás haciendo. Y, o sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y a veces, o sea, cuando te encuentras cosas que sí chocan, pues inmediatamente dices, güey, esto no vale la pena, ¿no? O esto está contradiciéndose a sí mismo y pues no es bueno, ¿no? No tiene buena calidad, no tiene buen diseño. Y en ese sentido yo creo que sí, muchas personas y muchos gestores y agentes culturales por igual sí van a las inauguraciones como a ver la competencia también, ¿no? Como sí, claro. A ver qué calidad tienen, ¿no? Como qué calidad tiene el evento de la inauguración. Es como si yo hiciera fiestas y fuera otra fiesta a ver cómo se pone, ¿no? Para ver qué tal está la mía también. Sí, claro. Y pues está bien, o sea, trabajar en red, colaborar, creo que se necesitan espacios donde se junte la gente que quiere actuar, ¿no? Claro. Sí, también eso que mencionas, sí, yo ubico muchas personas que siempre las veo en inauguraciones. Siempre están en todas las inauguraciones, porque también se quieren hacer visibles. Claro. Porque sí me ha tocado que varias personalidades muy protagónicas de la cultura le dicen a alguien, ah, sí, yo ya te he visto, como que te me has conocido. O sea, sí funciona eso. Sí, sí, claro, sí funciona. Porque hay gente muy movida y de esa cosa muy movida. Claro, surge, o sea, la ubican y la jalan. Sí, no la jalan, solamente la ubican o ella, o ella o él se relacionan con. Es muy gracioso eso, ya como saliendo un poco de. O sea, eso es. Yo creo que eso, en eso se basa la. O sea, cualquier economía cultural, cualquier sector cultural. Pues se basa en eso, ¿no? Como en la relación entre los agentes y... O sea, si no hubiera eso, no podría ser posible nada, ningún proyecto, porque solo surgen a partir de esfuerzos individuales, ¿no? Exacto. Y sí, todos son relaciones. Y creo que así crece el sector también. Uh-huh. O sea, cuando tú te insertas en un círculo de trabajo de, o en un nicho de producción, ¿no? Específico, pues necesitas a los otros agentes que están ahí, ¿no? También, o sea, que te validen, que seas validada, que tú valides a los demás. Y en ese sentido te puedes convertir en productor, ¿no? Digamos, o en gestor también, o en lo que sea que hagas, ¿no? Sí, claro, porque nuestras ideas también surgen de las relaciones con otros. O sea, en ese sentido, pues sí tenemos que tener bien en cuenta. O sea, a mí sí. O sea, ya hablando muy personal, o sea, sí me molesta que la gente se acerque solo por interés, ¿sabes? O sea, como que el interés. O sea, que vayan a hacerse visibles y no al proyecto. Ajá, o sea, solamente queriendo obtener algo, pisoteando todo lo que está en medio. Sí, o sea, ver el proyecto que se está inaugurando como una. Como un anclaje o plataforma para que tú subas. Claro, sí, sí, sí. Pero, o sea, entiendo que también muchas personas funcionan de esa manera. Claro. ¿Sabes? O sea, y muchas partes del sector cultural, sí, claro, funcionan de esa manera, ¿no? Claro, son así. De que ven a alguien como muy, muy lamebotas, ¿sabes? Como muy, muy movido. Dicen, sí, no sé qué, yo puedo hacer esto. Y lo hacen, ¿no? Y son por intereses, ¿no? Acercarte a una persona porque, ah, esta persona yo sé que conoce a medio mundo, ¿no? Me va a poder traer todo lo que yo quiero, ¿sabes? Claro. Y pues son de ese tipo de personas con las que te encuentras en las inauguraciones. Sí, eso es muy curioso. Es como también, pues, dar amor por conveniencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un corte musical. Recuerden que están escuchando Radio C. Están escuchando el programa de Parábola de Gestores Culturales. Y volveremos a debatir sobre las inauguraciones, su pertinencia y cómo las vemos todos. This world out here is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. I'll go back home. Hola, estamos de vuelta en Radio C, en el programa Parábolas. En la sesión de hoy estamos viendo y debatiendo las inauguraciones, sobre todo en el sector cultural, y cómo la gente se apropia de las inauguraciones, se apropia de los proyectos. Algunos tienen muchos intereses diversos, como estábamos viendo hace rato. Y eso es como del nicho, de los que trabajan en el nicho cultural, ¿no? Pero ¿cómo crees que tú estén viendo los consumidores las inauguraciones aparte de la parte social? O sea, ¿o cuál es tu punto de vista? Yo creo que, o sea, ya poniéndome de mi lado consumidora, a mí me parecen muy agradables porque puedes disfrutar del contenido de ese proyecto sin la necesidad de una cosa muy soberana, ¿sabes? O sea, como ir al museo, silencio, cruzarte de manos cuando estás enfrente de una obra de arte, salir y hablar de una manera muy intelectual sobre lo que acabas de ver. Como que esa parte me parece un poco extraña. Y en las inauguraciones pasa lo contrario, ¿no? Tú vas, ves el contenido, pues te relacionas con personas. Quizá en alguna que otra inauguración haya algún DJ que pone cumbias, quizá. Que tienes tu copa de vino o de cerveza y la gente se pone a platicar. Como, o sea, justo creo que es el día en el que se rompe esa línea de, okay, de la institución. Cuando la institución te está dando a ti un disfrute adicional de los contenidos que estás viendo. Claro, que a veces pueden ser muy solemnes, ¿no? Como dices, o sea, como muy mistificados también, ¿no? Que, y en ese momento eso se vuelve como un poco secundario, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido, yo no creo que esto tenga que pasar solamente en las inauguraciones, sino debe haber distintas activaciones a lo largo del periodo que se está llevando en ese proyecto. Claro. O sea, no solamente... O sea, no estoy diciendo por... Claro, porque justamente en la primera inauguración y en la clausura van las personas importantes, ¿no? Van para el proyecto, ¿no? Va el patrocinador, va los gestores que lo lograron, va los artistas, va la gente que le interesa compartir, ¿no? O sea, la exposición, los periodistas. Y habría que tener otros eventos o reactivaciones para los consumidores plenamente, ¿no? Sí, claro. En ese sentido es una cosa muy, muy poderosa que sí, o sea, que sí se lleve a cabo, ¿no? Porque los que van a la inauguración, yo he escuchado tantas veces esto, ¿no? Como, es que mucha gente, mejor luego vengo. Y solamente se quedan con su vaso de chela, ¿sabes? No están, no, o sea, no hay problema. Sí, pues. O sea, no ven nada en realidad. Ajá, exacto. Y el punto es que regresen. Que sí regresen. Que no pasen 3 meses y, ya se acabó. Sí, que les dé flojera ir a ver nada más eso y no sí. A una cosa sociable también, ¿no? Sí. Entonces también pensar, ¿no? ¿Qué deben hacer las instituciones y los gestores que están detrás de ese proyecto para que esa esencia de fiesta, de relaciones, de ánimos permanezca durante todo? Eso es una muy buena idea porque las inauguraciones se ven directamente, o sea, sus beneficiarios son... No son los consumidores al final, ¿no? Exacto. O sea, se ven como dos cosas apartes. Se ve una, los asistentes globales que van en todo el tiempo que esté ahí la... ¿No? Eso se ven como un ente distinto o se segmentan como algo distinto a los que van a las inauguraciones, ¿no? Sí. Sí, que justo van a las inauguraciones las personas que no les interesa tampoco... ver bien de lo que claro, se está hablando. Y en ese sentido, sí, la inauguración sí es como un apalancamiento del sector, ¿no? Uh-huh. Sí, que te seduce. Sí, ¿no? es muy interesante. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido hacer una inauguración solamente para los beneficiarios del proyecto, ¿no? Sí, claro. Porque, o sea, yo lo pienso también desde esta manera, ¿no? Me gusta mucho preguntarle a las personas por qué van o no van a tal evento. Uh-huh. Y muchas personas me han dicho, yo no voy a las inauguraciones porque no puedo ver nada, porque va mucha gente y porque no me siento incluida. Sí, yo tampoco soy muy fan de las inauguraciones. Sí, o sea, en mi caso yo también prefiero verlas muy tranquila y... Pero justamente, o sea, mi razón por la que no me encanta ir a la inauguración de exposiciones en museos y así, es como que es eso, o sea, siento como presiones sociales en el sentido de... Exacto. De apalancamiento del proyecto, ¿sabes? O sea, yo me vuelvo importante en ese momento. Uh-huh. Porque estoy en ese proyecto, ¿no? Uh-huh. O porque estoy en la inauguración de tal proyecto, ¿no? Es como algo como ególatra un poco, ¿no? Claro. Pero a la vez también es de trabajo y es de el sector cultural, ¿no? Y es de relacionar y de colaborar. Y eso me parece increíble. Uh-huh. Pero claro que se necesitan espacios sociales igual, que no vayan como con esas intenciones totalmente claro. laborales, ¿no? Oye, y si tú fueras, por ejemplo, el director de exposiciones de, vamos a ponerle un museo más institucional, Bellas Artes. Ok. Y te dijeran, Andrés, gestiona la inauguración o gestiona todo junto con la inauguración. ¿Qué harías justo para seguir la línea de las inauguraciones para los que de verdad va enfocado a la... Claro, pues... Pues definitivamente lucharía un poco con la institución. Yo creo que no me dejaría mucho espacio para no hacer una institución tradicional, una inauguración tradicional en toda forma, ¿no? Pero definitivamente creo que como tal vez una buena idea sería como abrir espacios dentro de la inauguración, como módulos o enfocados al público que trabaja en el sector, ¿no? O que no quiere ver a, no sé, el director de Bellas Artes hablando con la subdirectora de Bellas Artes. ¿Sí? Como ese tipo de cosas, ¿no? Hablando como... Abrir espacios que no sean todo de networking, ¿no? Para el sector cultural. Uh-huh. Que yo creo que están súper enfocadas las inauguraciones a eso. Sí. O sea, todo se piensa desde esa mirada de... Bueno, los periodistas... El director, los señores importantes, los artistas, cómo van a interactuar, cómo van a convivir, ¿no? Y ahí está el gestor amateur que se quiere introducir como a la mitad de todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y no hay espacios reales, no hay como debates, no hay pláticas. Pues para los consumidores normales, ¿no? Y creo que. O sea, creo que. Yo pelearía porque. Fuera más importante el consumidor o ese espacio para el consumidor que para pues el nicho cultural que trabaja en ello, ¿no? No sé cómo lo haría. O sea, no, sí, claro. No sé cómo podría interesarse un chavo de 16 años que esté pasando por Bellas Artes y diga, voy a esa inauguración porque es un espacio para mí. Uh-huh. Y más bien, que no le dé repele porque sea una cosa socialite extraña, ¿no? Sí. Pero sería muy interesante pensarlo y creo que es necesario. O sea, creo que es necesario para que no haya divisiones también. O sea, porque es lo que queremos lograr en realidad. O sea, claro. Todos los que estamos en el sector cultural queremos lograr mejores canales para nuestro público. Queremos lograr eso, ¿no? Claro, y hacerlo... O sea, en serio, llevarlo más a este límite del disfrute, pues. O sea, en vez de esta cosa silenciosa, no puedes tocar, no puedes hablar, cállate, cruza los brazos, ¿sabes? Claro. Que es porque mucha gente tampoco se mete al museo, ¿no? O no se mete a una sala de cine. Sí, sí, sí. Justo por esta división como invisible de yo no pertenezco ahí, ¿no? O no me van a aceptar ahí, ¿no? A mí se reproduce mucho en las inauguraciones, creo. Muchísimo, muchísimo. O sea, a mí se me viene a la mente una inauguración, no sé, de estas que siempre hace el Munal, como del virreinato, la época de oro, cuando Maximiliano sí, sí, sí. gobernó. O sea, cultura súper lejana, ¿no? Como tomar a estas personitas del centro que están caracterizadas y que cuentan leyendas. claro, ¿sabes? Llevarlas y que acompañen a... al guía. Ajá, como que sean los guías para que gente entre y les den un recorrido de la exposición de lo que es, ¿no? O sea, contarles como el por qué... divertido. Exacto. ¿Por qué Velázquez pintó a tal virrey de México, ¿sabes? Claro, que le cuente como una historia graciosa o como... Sí, o muy sí, entretenida. Es más cercana, ¿no? Sí. Y ¿por qué no hacerlo en la inauguración y dejarlo en las actividades claro, educativas que están itinerantes a lo largo del proyecto, ¿no? Sí, se me hace muy, muy importante porque justo en las inauguraciones vemos como la amiguitis, ¿no? También. Uh-huh. O sea, o el amiguismo que en México es predominante a no poder, ¿no? Y en el sector cultural, pues no es una excusa, ¿no? O sea, el sector cultural está lleno de círculos de amigos cerrados que conforman una escena, ¿no? Que conforman un colectivo que al final, pues lo que sea, ¿no? Introduce más amigos, ¿no? Sí. Y no da oportunidad a... Y es que yo creo que la estructura bajo la cual se produce la cultura hoy en día se da mucho a eso. O sea, es como... es muy fácil hacerlo, ¿no? No hay obstáculos, no hay otra gente que te diga, oye, o plataformas o modos de visibilización más que ese, ¿no? Y por eso la gente va a, yo creo, a las inauguraciones, a que la vean, ¿no? O a que... a tomar la generar, foto. Exacto, o a generar pues, redes, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo te van a conocer, no? Sí, también esta cosa de yo ya vi esto antes que todos. O lo vi el primer día, y al día siguiente claro, yo puedo presumir sí, sí, que fui a ver a Anish Kapoor. Que fuiste a la inauguración, ¿no? Sí. O sea, justo el hecho de, sí, yo voy a las inauguraciones te da como un plus. ¿Qué es por eso? Porque las inauguraciones son círculos cerrados. Porque los que hacen la cultura y los que están ahí y tienen intereses ahí, pues son amigos, ¿no? Son como personas súper cercanas que han colaborado años, ¿no? Ajá. Que son la, o sea, la gente que decide desde un círculo súper hermético lo que va a ver la ciudadanía, ¿no? Claro. A mí se me viene a la mente con esto que dice de círculos cerrados. Y las inauguraciones de ambulante, ¿no? Que se realizan en cierto espacio y que para ir necesitas boletos. ¿Pero quién tiene esos boletos? Claro. Pues la gente que trabaja ahí o que... Sí, ¿no? ¿A quién se lo van a dar? Pues, exacto. No. Durante mucho tiempo, Ambulante realizó sus inauguraciones aquí en y la yo universidad. Creo que eso los hizo muy exitosos también. Claro. O sea, como hacerse más cerrados aún. Uh-huh. La gente dice, wow, es que yo quiero entrar ahí. Sí, y consigo los boletos como pueda. Exacto. Y se acababan. O sea, los realizaban aquí y se acababan. O y sea, tú eran como unas estudiante. Inauguraciones exitosísimas. Ajá. Qué barra de mezcal, no sé qué, qué barra de comida, pista de baile con DJ, sí, sí, no sé qué. 15 años casi. Sí, casi. Sí, sí, los 15 años de ambulante, ¿no? Cada año aquí en la universidad. Y nosotros como alumnos, pues no podíamos, no, o sea, nos corrían, ¿no? No teníamos claro, acceso, y a menos que tuviéramos una pulsera. Pero es pulsera por persona, entonces si querías ir con tu pareja o con amigos, pues tus amigos quedaban atrás porque no tenían pulsera. Y los que sí tenían pulsera y los que tenían acceso a eso, pues sí se llevaban el fiestón de su vida y la pedísima de su vida. Pero los que quedan atrás, o sea, los que no tienen acceso al cine. Claro, y que, o sea, que al final lo que menos importa en ese momento es el cine, ¿no? Claro. O es el contenido de su programación, ¿no? O es lo que sea. O sea, lo que importa es que estás asistiendo a la inauguración, ¿no? Que te da plus, ¿no? Y subes tus Insta Stories de inauguración ambulante, no sé qué. Sí, claro. Y por eso yo creo que son tan deseadas por muchas personas y tan criticadas por otras, ¿no? Claro. O sea, y eso es lo que yo creo que causa una división que deberíamos de cerrar un poco, o sea, deberíamos de encontrar estrategias donde la gente quiera ir, pero no sea porque le vaya a dar más capital cultural, ¿no? Más... Uh-huh. Más razones para presumir que es parte de un círculo cerrado, ¿no? Sí. Sí, es muy difícil. Sí, pero, o sea, como gestores podemos proponer, ¿no? Podemos proponer otras formas de ser de las inauguraciones. Claro. Otras formas de incluir, ¿no? Donde estén todas estas personas, ¿no? Todos estos agentes involucrados. Porque también otra realidad es que dentro del marketing y de las relaciones públicas, pues se puede ver que esta parte de vender la exclusividad, vender el estatus, vender la élite, uh-huh. es algo que te da muchísimo dinero. Sí, muchísimo. O sea, yo sí creo, o sea, y es una realidad, de que gente, o sea, los inversionistas que te van a dar 500 mil pesos para que enmarques todas tus fotografías en un festival de fotografía, vayan a querer convivir y estar dentro de la misma pista con gente que pasaba por ahí y que no tiene ni idea. Claro, y ese es, o sea, yo creo que eso es el problema. Uh-huh. Porque consideramos que no, o sea, que no deberían estar ahí, ¿no? O es que esa es la división problemática, yo diría. Uh-huh. O sea, ellos no lo van a permitir. ¿Por qué, no? Sí. O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué creen que esas inauguraciones tienen más peso cultural, social, de valer más como individuo al final, que una inauguración de una exposición súper chiquita en cualquier lugar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, o sea, para concluir un poco, me gustaría decir que, o sea, todas estas esporas que estamos lanzando no son gratuitas y no están ahí porque son en sí mismas un ente individual alejado de todo, sino que podemos ver que hasta las inauguraciones son una parte de una red mucho más grande de un sistema, de una estructura, ¿no? que permean a la hora de realizarlo y de que sea en ese día, ¿no? Lo que sucede en ese día. Y pues podríamos dar pie para ir pensando algunas cositas que están involucradas dentro de este tema y de los eventos culturales que todo el tiempo se está permeando, pues que es la economía cultural, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar el próximo capítulo. Sí, claro, yo creo que este tono en el que cerramos este programa es súper importante porque creo que acabamos de dar con la pregunta que vamos a tocar la próxima semana, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué se está dando estas tendencias, ¿no? Estas estructuras que al final son económicas, ¿no? Uh-huh. Como vamos a ver, o sea, que no se den otro tipo de inauguraciones, ¿no? Que no se invite a otro tipo de gente. Los ciertos patrocinadores. Claro, ¿por qué necesitamos patrocinadores? Todo esto tiene que ver con, pues al final, el interés de hacer la cultura y lo inmaterial, pues un recurso económico, ¿no? Claro. ¿Y qué repercusiones tiene que los gestores decidamos hacer eventos por hacer eventos en vez de enfocarnos a uno solo y dirigirlo como un proceso? Okay, sí, sí. ¿No? Que es la famosa eventitis. Sí, ¿por qué inauguramos y clausuramos todo, ¿no? ¿Por qué, uh-huh. o sea, ¿por qué no se crean procesos a largo plazo que no tengan que ser inaugurados o clausurados, sino que estén ahí, ¿no? Claro. Que formen parte de nuestra vida, que sean... Sí, que no sean eventos en donde se pueda dar esto, ¿no? Sino que estén abiertos a todos. Exacto. Pues estemos al pendiente. Síganos en el programa de Parábolas en Radio C. Somos Dora. Y Andrés. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Bye. Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura.